Y sí, escuchaste la voz de Dani Brito. Sí. Habría que hacerle un reconocimiento de voz para ver si es. Claro. Sí. ¿Le tomaste la huella digital? La huella digital. ¿Sería, ¿qué sería? En vez de la huella digital sería como la... La huella fónica. Sí, la campana... Sí, sí, que también hay máquinas para reconocer voces. Uh-huh. ¿No? Hay gente que tiene esa capacidad, ¿no? Que puede entre 5 o 6 personas hablando, puede decir, sí, ese tipo es tal o esa mujer es tal. Viste que hay gente así, sí, increíble, sí, ¿no? Sí, que tiene, sí. No sé, qué es una capacidad auditiva o de reconocimiento de voz, no sé. Algunas personas lo tienen, otros no. Y hay gente que habla muy parecido y hay otros que no. Y hay, exactamente. Hay gente que no habla y hace muy bien. Sí. Y hay gente que habla y hace muy mal. Digamos, sí, sí, sí. A mí me gusta mucho esa frase que no sé de quién es, que dice, este no habla mucho, debe ser medio, no sé. Pajarón. Sí, sí, sí. Y dice, sí, la verdad que prefiero ese antes de abrir la boca y evitar y sacar toda duda, ¿no? Sí, o sea, sí, hablaste sí. Y ya te deschabaste, sos un pajarón. Exacto, porque uno... Te hubieses quedado callado, quedamos con la duda, para hasta resultados, claro, interesantes a lo mejor. Uno es dueño de las palabras que calla. Totalmente. Ajá. Y esclavo de las que dice. Sí, dicen que los mejores oradores o oradoras son las que hablan poco. Ajá. Claro, y poco y conciso. No sé. Dicen que dicen. Cómo me gusta el dicen, Dicen, sí. Dicen que... ¿Quién dice? Bueno, eso que acaba de decir Pablo es precisamente el caso del tipo del que vamos a hablar hoy. Exacto. Ah, bueno. Del padre del que sacó este libro. Que ya cuando lo nombremos todo el mundo va a decir, sí, este tipo... Cada vez que hablaba la metía y lo que decía era siempre muy interesante. Yo no tuve mucho la oportunidad de hablar con él, escucharlo mucho, pero sé que hay gente que sí y te dice, sí, hermano, ese tipo se lo merece. Se merece todo lo que le tocó e incluso mucho más. Y no debería estar muerto, obviamente, porque esa es injusticia de la... Sí, no sí, de la vida, de la muerte. Muere joven por un cáncer. Sí, sí, así muy repentino todo. Sí, sí, sí. Sí. Y la gente está, ¿de quién está hablando? Muchachos, no sé, ya estamos en el tema. Estamos esperando Godoy. Esperando Godoy se va a meter, ¿no? Usted sabe que cerca en Merlo hay un lugar que se llama No Tire Godoy. No Tire Godoy. Sí. O sea, le piden a Godoy que no tire. Es una vieja historia que pasó, un litigio entre dos paisanos, dos personas del lugar, cuando acá la tierra, ¿no? Se dirimía con el 38, digamos, ¿no? Sí. Que era el clásico de ese momento. Y bueno, estos dos paisanos se agarraron a tiro y uno se ve que se llama Godoy y el otro decía, porque es una loma donde hay mucho eco, hay camino de la parte de arriba de Merlo, ¿no? Y el tipo de abajo le gritaba, no tire Godoy. Y rebotaba el eco y rebotaba y volvía y se escuchaba y dicen que era una cosa muy impresionante y que el lugar se llama No Tire Godoy, que es como un complejo, un lugar raro, así como si fueran dos arroyos, claro, acá. No tire, Godoy. Pensé que lo habían escuchado ustedes. No, ¿sí? No, me llamó mucho la atención pasar por ahí. ¿Y en qué quedó, digamos? ¿El lugar se lo quedó Godoy? Y Godoy es el intendente, sí, es el intendente en este momento. Sí, va por su quinto mandato. Wow. Bueno, amigos, porque ya veo que ustedes no tienen muchas ganas de hablar, yo no, tampoco. No, es que venimos hablando hace como una hora y media. Bueno, más. Yo les venía a pedir que me apuntalen porque yo hoy estoy medio pared. No. Tuve una noche larga y... Así que, pero bien, ya me estoy reponiendo. Menos por suerte. Mal. Sí. Esta semana fue difícil para uno es varias. Sí, una cuestión energética rara, sí, pero bueno, ya estamos bien. La luna en Sagitario, eso es lo que me dijeron. ¿Ah, sí? La luna en Sagitario te mata. Pero yo no tuve la culpa, yo soy Sagitario, ¿qué pasó? No sé, por eso, pero la culpa siempre la tiene el otro. Bueno. El Sagitario y la luna encima. Sí. Son dos personajes. Deberían estar presos. ¿No? Bueno, amigos, comenzamos la columnita de... ya no sé ni cómo se llama, la verdad. Largamos con lo que tenemos. Eso es todo. Antes de comenzar con la columna, déjenme contarles de que llegaron los libros de la Feria del Libro, de Buenos Aires, que es la gran feria nacional a la que todos quieren llegar algún día. Este año a nosotros no nos mandaron el presupuesto, a la Biblioteca de los Barrillos no les llegó el presupuesto para esa... Porque hubo como una cosa que tiene este gobierno de meritocracia, ¿viste? Sí, sí. Vos este año podés, vos no, este año te portaste mal o no sé qué hiciste. Este año no nos dio el puntaje, no nos mandaron la guita. Lo mismo fuimos. Fue una sola incluso plata para una sola persona. Es una locura mandar a una sola persona a Free el libro como mandarlo a... ¿Pero qué? ¿No estuvo la plata para comprar los libros? A nosotros no lo tocó, no. No. No llegó. No llegó porque parece que estamos flojitos de no sé qué cosa. Igual fuimos con presupuesto propio. La biblioteca decidió poner un presupuesto propio porque es la oportunidad para comprar libros, ¿viste? Las bibliotecas populares compran a mitad del precio. O sea, aprovechamos para comprar libros caros. Ah. Libros buenos o cosas que acá no se consiguen o qué sé yo, lo que uno tiene ganas, lo que pide la gente, hay mucho pedido de la gente, viste, o cosas que faltan. Para nosotros es fundamental ir a la feria porque con eso más o menos que tiramos casi todo el año, viste, y más ahora que Nación, esta misma gente que no depositó la guita para que esta biblioteca vaya a la feria, no está mandando libros. Históricamente se han mandado siempre dos cajas de libros, alrededor de 100 libros venían, viste. Claro. Para todas las bibliotecas populares ya hace 2 años que no se manda. ¿Por qué será? Bueno. No sé, ustedes saben por qué no... Y no, andas a ver. Bueno, tampoco están mandando eso, así que viste, hay como un desguace, que ya todos sabemos de qué se trata, y obviamente nosotros no solamente no nos salvamos, sino que estamos somos primero de la lista. ¿A quién le cortamos la cabeza atrás de la sierra? Pero eso, indio, pero. Eso que están allá atrás. Pero que tomen mate con el diario no, Democracia, que lean el diario Democracia, ¿viste? ¿Quién el libro? Pero qué libro, ¿viste? No se lo merecen. Bueno. No importa, por ahora, ¿no? No pueden con nosotros, seguimos vivos, vamos a la feria, estamos en la lucha y acá estamos. Vinieron un montón de libros, cosas muy buenas. No voy a decir quién fue a la feria porque después no lo... loco, ¿por qué no me compraste? ¿Por qué no trajiste? Después, claro. Viste, con el diario del lunes somos todos, sí. Todos ya vivos. Ya se la hicimos igual. Siempre pasa lo mismo, así que no voy a decir quién fue. Y bueno... Viene de todo también, ¿viste? Porque uno pone su criterio, el tipo que va pone su criterio, se lo merece comprar lo que quiera comprar. Hay gente que pide cosas que yo no compraría, pero es un socio de la biblioteca, hay que comprarlo, en fin, etcétera, etcétera. Y ustedes saben, muchachos, que de libros hay de todo tipo, como las personas, ¿no? Libro bueno, libro malo, libro amigo, libro que no. Libros que te hacen enojar, libros que te alegran, libros que te divierten, que te abren la cabeza, en fin, todo eso. Lo que yo en realidad no me había tocado nunca es un libro diario o un diario libro. ¿Un diario libro? ¿Cómo o, es eso? O el diario de un hijo. ¡Apa! Sí, es lo que llegó, lo que trajeron de la Feria del Libro y que lo sacó un tal Tute. Tute, sí. Un aristográfico. Sí. Creo que está laburando en La Nación, hace un tiempo que está laburando, que me parece que es La Nación donde está laburando ahora fijo, tiene como una columna fija en Nación, ¿no? Su tira de Tute, no sé si alguien conoce algún personaje, tiene varios personajes muy conocidos y para mí en este momento es uno de los mejores dibujantes y humoristas gráficos. Lo digo así de una, ¿no? Porque en realidad lo dice Kino acá adentro, pero bueno, yo le choreo a Kino y lo digo yo antes que para ganarle la mano. Tute es el hijo de Caloi, el negro Caloi, que lo conocimos. Yo personalmente lo conocí más por la tele que por otra cosa, porque no sabía mucho de su tira, de su humor, no lo conocía mucho. Con Caloi en su tinta, ustedes deben haber visto algún programa de televisión que salía en el viejo Canal 7 en un momento. Creo que salió en el Canal A, un canal de cable de Buenos Aires. En fin. Yo podría decir que Caloi fue el primer tipo en este país que abrió la animación así del mundo a todos, a este país que no sabía mucho de animación. Yo las mejores animaciones que he visto las vi en el programa de Caloi en su tinta. Después he visto cosas de todo tipo, ¿viste? Pero el programa de Caloi me parece que el tipo no solamente tenía re buen gusto para estas cosas, porque él venía del palo, sino que demostró que la televisión puede ser un elemento de educación, de arte y de cultura, ¿no? Sí. Tres elementos que no sé si yo no tampoco estoy viendo televisión, pero estoy seguro que no las cumple a ninguna de las tres hace rato. Sí, yo hace, qué sé yo, no sé, más de 20 años que no miro televisión. Pero viste Caloi en su tinta, lo viste. He visto en algunas oportunidades, sí. Bueno, en la biblioteca está todo grabado y están los DVD. Hay como 4 o 5 de la primera o segunda temporada. Ay, qué bueno, yo lo adoraba de niña, me encantaba verlo. Sí. Bueno, yo recomiendo muchísimo a la gente que no vio, especialmente para... si tenés hijos, mostrale a tus hijos los cortos de Caloi, la animación que pasaba Caloi de todo el mundo... Porque me parece de un nivel que todavía no se logra equiparar, ¿no? O sea, Argentina tiene muy buenos animadores en este momento, muy buenos dibujantes, humoristas gráficos, de tiras, lo que quieras, ¿viste? Pero hay cosas que no se superan. Salvo político, Argentina tiene muy bueno de todo. Ah, mirá vos. Sí, sí. Bueno. De lo que busque hay cosas muy buenas. Entonces, pero político no nos tocó. Bueno, sigamos entonces. Bueno, en una especie de... ustedes saben que Caloi murió ya de hacer 7, 8 años. En un mayo, creo que el 2012. Bueno, lamentablemente, otra pérdida, viste, que para mí el Caloi, Quino y Fontana Rosa, esa delantera, viste, es un lujo que haya sido argentina, ser contemporáneo de estos tipos. Para mí fueron como la intelectualidad popular de este pueblo, ¿no? Totalmente. Porque, viste, no solamente en su forma de dibujar, sino su letra, las cosas que ellos... Las cosas que ellos transmitían a través de su... Exactamente, sí. Había una cabeza muy, muy, muy, muy grande, ¿no? Y, bueno, los tres eran amigos, los tres se juntaban y entre ellos se tiraban ideas y hay mucha historia, no tanto en este libro, ¿viste? Pero hay otras cosas que ha sacado especialmente Fontana Rosa, contando mucho de Caloi, era muy amigo de Caloi. Hay cosas muy disparatadas, muy buenas de leer o de enterarse, y que no terminan nunca, ¿no? Porque todo el tiempo me estoy enterando de anécdotas de esos dos tipos. ¿Quién era un tipo más serio? ¿Quién era un tipo más, viste? Era mayor. De corbata, era, sí, sí. Era mayor, sí, sí. Con otro humor un poco más intelectual. Sí. Bueno, en el prólogo de Contratapa, porque tiene muy poco escrito, muy poco prólogo el libro, es todo humor y gráfico, es todo animado el libro, y es la historia del nacimiento de Tute hasta la muerte del padre, que dice Tute: este es mi diario de hijo, recorre la relación con mi viejo desde mi nacimiento hasta su muerte. Alegrías y desencantos, caminos asfaltados y maleza, lunas y alcauciles, la existencia vibrando en estos elementos. Mi historia, mi duelo dibujado, dice Tute. Después vamos a escuchar algún audio de él. Tuve la suerte de hablar un poquito de este libro, de algunas cosas más con él. Y me llamó mucho la atención esa frase que él dijo, que la repite acá. Este fue mi duelo, lo duelé a mi viejo haciendo este libro. Qué bueno. El libro es buenísimo, es bastante difícil, esto hay que leerlo. Obviamente yo no me voy a poner a leer acá toda la historia... Del padre con el hijo, de su familia y amigos de su familia, ¿no? El libro empieza con una frase muy buena que me gusta mucho, que la voy a leer bien cortita, con una frase de Ovidio, que dice: tardamos en creer lo que nos duele. Y ahí arranca la tira de Caloi, ¿no? Perdón, de Tute. Bueno, está ahí, hay cosas increíbles que no las voy a leer yo, porque quiero que lo vengan a ver al libro, aunque sea... Vengan a mirarlo al libro, a tocarlo, porque también tiene una edición fantástica. Recién hablamos con Pipo, que está recuidado, con mucho respeto, y es un libro, casi que es un libro objeto. Hay una historia que me gusta mucho, que te la voy a pasar, Pipo, si vos tenés ganas, si me ayudás. Bueno. Que es, entre tantas historias que trae el libro, ellos salían de vacaciones con la familia de Fontana Rosa, eran muy amigos las dos familias, y salían juntos a Pinamar. Ajá. Y hay una parte de la tira, del cómics, que es precisamente cómo pasaban, ¿no? Eran los tres. Tute tiene dos hermanos más, Matías y Aldana, más chicos. Uh-huh. Y eran muy niños cuando salían de vacaciones. Y Caloi y Fontana Rosa también, creo que tiene uno o dos hijos. Sí. Así que salían todos. Un hijo. Y imagínate lo salvaje que eran estos. Entonces Fontana Rosa le dedicó en una tarde en Pinamar, en un hotel, qué es lo que pasaba en la habitación de esos salvajes. Es este que está acá, ¿no? Este relato que está acá. Ese. Han pasado ya muchos años de la época aquella en la que íbamos a veranear con los Caloi, y sus hijos eran unos pequeños demonios difíciles de dominar. Si bien la peor de todas era Aldana, la más pequeña, Matías, Tute, el mayor, era altivo, pendenciero, y se hacía permanentemente merecedor de un correctivo. Tomás, el del medio, era el clásico mocoso silencioso y artero, dulce por momentos, pero capaz del ataque más inesperado. Hacia la habitación de ellos iba yo entonces casi todos los días, dispuestos a darles bien duro. Aprovechaba la hora en que ellos volvían del mar para sorprenderlos cansados por el desgaste de las olas. Caloi padre me alentaba en la empresa, ya que ni él ni la madre podían con esos salvajes. Se generaban de esa forma unas luchas interminables entre las camas y los muebles de la habitación, que solían concitar la atención un tanto despavorida de los demás huéspedes, e incluso el merodeo curioso del dueño del hotel, preocupado por las pérdidas materiales, pero consciente de que algo había que hacer con aquellos desarrapados. Sí. Finalmente lograba batirlos, dejándolos furiosos y vencidos, persuadidos de que había, en definitiva, un poder superior. No hace mucho di con Aldana, en una frívola fiesta de la farándula, y lo que hizo ella fue constatar si aún yo lucía en mi muñeca el legendario reloj Longines Citizen, propio de los campeones de lucha libre. Su asombro fue enorme al verlo, dado que era el mismo reloj que yo me quitaba prudentemente antes de aquellos épicos combates cuerpo a cuerpo en Pinamar, cuando procuraba evangelizarlo. Ese mismo reloj, no obstante, había ido marcado impertérrito, había ido marcando impertérrito el paso del tiempo. Y hoy veo que, al menos para Matías, el más rencoroso de todos, ha llegado el dulce momento de la venganza, advirtiendo mi decadencia física, moral y ética, viene por mí. Roberto Fortana Rosa, genial. Y el dibujo de esta escena que vos la viste, genial también. Ahí los tres niños atacándolo en un cuerpo a cuerpo con Fontana Rosa. Es tremendo el dibujo. Bueno, estamos presentando Diario de un Hijo de Tute. Acaba de salir, está calentito el libro. Salió hace 2 meses. Por suerte lo tenemos acá en el pueblo. Hermoso, hermoso libro. Déjame contar algo antes de escucharlo un poquito a Tute y cerramos. Hace 10 años, se están cumpliendo ahora en el 2019, Tute, a través de Pablo Sonsini, que ellos son amigos, estuvo acá en el pueblo y charlamos un rato. Nosotros, en la biblioteca estaba construyendo el edificio, estábamos, no sé, haciendo cualquier cosa para juntar guita, o sea, hacíamos de todo. Y se nos ocurrió pedirle a Tute, decirle, che, ¿no nos regalás unos chistes, unas tiras y hacemos un calendario? Con cada mes metemos un chiste tuyo. Tute apenas estaba siendo conocido, pero ya era bueno el chabón, mostraba. Uh-huh. Y nos dijo con todo gusto, ¿viste? Y lo armamos. Lo hicimos, un calendario de un tamaño más o menos de ese vidrio, de no sé. Epa. Importante, ¿viste? Fue un laburo muy bueno. Y quedó genial. Por ahí entro en algunas casas y el calendario todavía está, porque realmente es un póster. Súper lindo. Y bueno, por eso y por el libro decidimos, bueno, vamos a llamarlo a Tute, vamos a agradecerle esa donación que él hizo, que nos sirvió un montón para levantar algunas cosas de la biblioteca, comprar abertura, lo que sea, lo que estábamos haciendo en ese momento. Y como se están cumpliendo 10 años, hace poquito que Caloi murió y Tute está cumpliendo años mañana, se juntó todo ese combo y dijimos, bueno, lo llamamos a Tute, le agradecemos y lo escuchamos un cachito. Por eso esto que vamos a escuchar ahora de Tute, está diciendo los 10 años, no son de la biblioteca, son de ese calendario que estoy contando. De ese calendario. Sí. Ahí, escuchamos a Tute que está mandando un saludito. Hola Dani, ¿cómo andás? Bueno, primero felicitaciones por los 10 años, espero que cumplan muchos más. Siempre es importante una biblioteca popular. Una biblioteca en todos los pueblos acompaña, estimula, hace crecer y en algunos casos hasta salva vidas. Así que les deseo muchos más años. Bueno, gracias a vos, Tute. Te queríamos, ya hablamos un cachito de tu libro, pero queremos escucharte a vos decir alguna cosa de este libro, tu último libro, Diario de un Hijo, de Tute. Esto que estamos haciendo, yo creo que ya se hizo en esta radio, ¿no? De tener una charla. Yo sí, quiero decir que. Sí, bueno. Quiero decir que Tute es un tipo noctámbulo, que es imposible agarrarlo hasta ahora. Hasta después del mediodía no lo enganchás, labura de noche y se inspira de noche. Entonces es imposible agarrarlo a esta hora, por eso decidimos hacer esta charla así, que no sé cómo se llama, pero bueno, ahí está en vivo. A ver. Sí, yo estoy con Diario de un Hijo, que es mi último libro, lo presenté hace poquito en la Feria del Libro de Buenos Aires. Durante el año lo voy a ir presentando en distintos lugares, en distintas ferias del interior. Así que bueno, contento con ese libro, un libro, como te imaginarás, muy especial para mí, único, irrepetible. Es una suerte de autobiografía dibujada en la que cuento la relación con mi viejo desde mi nacimiento hasta su muerte, atravesada, por supuesto, por el humor y por el dibujo. Y Bueno, es un libro para mí fundamental, como autor digo. Haberlo dibujado fue de algún modo duelarlo a través del dibujo, eso que también nos unió. Bueno, ahí escuchábamos a Tute hablando de este libro que trajimos hoy, Diario de un Hijo. Eso la verdad que lo recomiendo un montón, aunque no te guste el humor gráfico, la tira cómica, como lo quieras llamar. Es un viaje por la vida de ellos. Los Caloi son una familia súper creativa todos. Aldana también hace animación. Y el otro, Matías, tiene una banda punk que se llama Mamushka. Mamushka. Y también dibuja, escribe en letras, qué sé yo. Tute, aparte de humor gráfico, él también es poeta, ha hecho cortos, labura en el cine, tiene un par de libros. Y ahora lo último que hizo fue en diciembre sacar un disco que se llama Canciones Dibujadas. Tremendo también. Lo recomiendo que lo vean por internet, porque cada tema tiene una animación de distintos dibujantes. Ahí lo va a contar él. Pero está desde Scafati hasta, no sé, Carlos Nina, no sé, hay un montón de gente, que todos capos. Yo digo que escuchemos el último audio de Tute, que habla un poquito de ese proyecto, Canciones Dibujadas, y nos vamos con un tema de ese disco. Y dale. Muchas gracias. Gracias a vos, Dani. Gracias a vos, Dani. Y Canciones Dibujadas lo presenté en diciembre del año pasado, acá en Buenos Aires, en el Margarita Xirgu, un teatro. Y es un proyecto audiovisual de canciones, de letra y música mías, interpretadas por distintos músicos y cantantes. En algunos casos solistas y en otros duetos. Y participan monstruos de la música nacional, como Moyo, Charo Bogarín, Inés Esteves, Manu Moretti, el de Estelares. Mi hermano canta también algunas canciones, una la hicimos juntos, otra la hice con Jaime Torres. Toca la trompeta Gillespie, está Víctor Heredia cantando una de las canciones, Gus Ecclesia, Hernán Lucero. Bueno, muchos, muchos amigos queridos y admirados. Así que, bueno, es un lujo que me di. Es un disco de canciones y a su vez cada canción tiene un videoclip. Por eso es un proyecto audiovisual. Lo hice a través de la Universidad 3 de Febrero, de un 3TV, que es su canal. Y cada canción entonces tiene un videoclip, en algunos casos con dibujos míos y en otros con también dibujantes invitados, como Max Aguirre, Lucas Nine, un rosarino, Esteban Tolj, Jorge González, bueno, y muchos más. También está mi hermana, que hace uno de los clips con arcilla animada en stop motion, una técnica muy linda. Así que bueno, es un proyecto lindo, y ya que empecé hablando de Diario de un Hijo, el libro en el que cuento la historia con mi viejo, hay en ese disco una canción que remite a él, que se llama Sin Querer, y si tienen ganas podemos escuchar esa. Les mando un abrazo muy grande. Canciones Dibujadas lo presenté en diciembre del año pasado, acá en Buenos Aires, en el Margarita Xirgu. Quiebra el cielo. amor.